¿Recuerdas lo que vivimos en el movimiento del 2006? Recuerdo el gas lacrimógeno. Las consignas de las megamarchas. Recuerdo la toma de las radios. El café en las barricadas. A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Recuerdo a los presos, desaparecidos y asesinados. ¿Y tú te acuerdas de los culpables? ¿Del asesino Ulises Ruiz Ortiz? 22 de agosto de 2006. 22 de agosto de 2014. Octavo aniversario luctuoso a Lorenzo San Pablo Cervantes. A partir de mediodía frente a la Catedral de la Ciudad de Oaxaca. 22 de agosto de 2006. Justicia para los asesinados de 2006 y para el pueblo de Oaxaca.